Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, siendo hoy día jueves 18 de mayo, ya estamos a mitad de mes. Así que un día bastante frío, de hecho creo que es el día más frío del año, si no mal recuerdo. Un día lluvioso también, fuerza para la gente del norte, de la región de Atacama, de Coquimbo, que han sufrido los estragos nuevamente, los desastres naturales a propósito de las lluvias que se han desarrollado. Así que eso, pues invito a todos a escuchar el programa, a enganchar los distintos medios y las señales donde pueden escuchar. Para la gente de La Caro y sus alrededores, pueden hacerlo en el 106.9 FM, en el 106.9 FM. Y para la gente del mundo de otras latitudes, volvimos, tenemos señal online, así que pueden enganchar www.experimental.cl. Sí, y la gente también nos puede llamar, también ahora tenemos red fija, nos puede llamar al 22-564-3848, puede participar en este programa de contingencia nacional e internacional, donde se dan a conocer las noticias desde un análisis a los raíces poblacionales. Así que estamos muy contentos. ¿Y cómo estamos, Matías? Muy bien, compadre, con toda la energía aquí, como bien decía el Bene y el Memo, tenemos un programa hoy día cargado de las noticias, contingencia, vamos a tener también algunos vertederos que vamos a estar presentando. Y eso, todo al estilo Raíces Poblacionales, así que hay que puro ponerle bueno, se nos viene un gran programa. Saludo a toda la gente que está escuchando y también a los espacios que nos retransmiten. Saludo a los cabros y las cabras de Radio Villa Olímpica. Saludo a la gente del puerto, Radio Placeres. A los cabros de la Quinche Mapu, allá en el sur. A la gente de la Agencia de Noticias, ahí al Quique. Un saludo ahí que suben en Agencia de Noticias también los programas siempre. A los Territorio Inquieta también, Territorio a los Inquietos y a la Inquieta que nos están también retransmitiendo. Y Radio La Cumbia también, que está transmitiendo nuestro programa. Así que ya saben, hoy nos vamos a ir con un temita, como siempre, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. We'll be right back. Volvimos, cabros, después de escuchar unos temitas que puso nuestro compañero J. Locuaz. Matías, para que la gente note en su casa, ¿qué escuchamos? Bueno, lo que escuchamos es un tema llamado Babalú de Ska Cubano. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en diferentes plataformas. Un muy buen tema. Sí, entretenido. Buen estilo, está muy entrete. Oye, buena la combinación salsera-ska. Sí, le voy a mandar un saludo al Jerko. Un saludo a DJ Mijay. DJ Mijay. Oye, cabrón, a propósito de lo que va a tratar el programa el día de hoy, va a estar centrado principalmente en dos noticias grandes. En el primer bloque vamos a abordar el tema de las plata en la política, a propósito principalmente de lo que está pasando con el caballero de brazos cortos, Piñera, y a propósito de lo que pasó con el PS, Partido y PC. Socialista. Y el PC también, que se suma con la venta de unos inmuebles. De unos inmuebles. Una poquita cosa. Claro. Bueno, el tema de la plata en las políticas viene ya desarrollándose hace varios años, si no me equivoco, desde 2015 que se descubrieron las primeras influencias de los empresarios, de la clase empresarial en la política a través de la financiación, del financiamiento, perdón, de las campañas. Y debido a que en Chile tampoco existía una ley de partido que pudiera financiar a través del Estado estos procesos eleccionarios. Entonces, y ahí vemos casos como Corpesca, Penta, Soquimich, etcétera, que principalmente afectaron al sector político de la derecha. Sin embargo, ya estos últimos años, este último tiempo, también ha salido a la palestra todo el espectro político de este país llamado Chile. Fulvio Rossi por el PS, antes de que pasara esto de la plata que están invirtiendo en empresas que son bien de mala reputación, por decirlo menos. Entonces vamos a empezar con el tema del Partido Socialista y preguntarse de dónde surge la plata del PS, que son aproximadamente su patrimonio, son 7.200 millones de pesos. Suave. Entonces, la plata del PS sale de un bono entregado por el Estado por la incautación de los bienes que tenía el partido antes del golpe militar de 1973. ¿Cuál es el tema también de acá? Es que, bueno, el 2005, a través del oficio número 4.335, cuando era ministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre, que es del PPD, y el director era Juan Toro Rivera, que fue durante el mismo tiempo que este tipo, el director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro Rivera, fue el que dijo que los sobresueldos, ¿se acuerdan de los sobresueldos que afectó? Si uno hace memoria y uno analiza este tema de la plata en la política, uno ve que esto no es ahora. Claro, hoy reventó estos últimos años con temas escandalosos, pero si vamos al asunto de cómo los políticos han enriquecido a partir del Estado, podemos ir a los ferrocarriles del Estado, a Mopgate, a los sobresueldos. Y este tipo, el director Juan Toro Rivera, dijo que los sobresueldos que recibieron ministros, subsecretarios y otras autoridades de la concentración, de la concertación, perdón, no eran tributables. Entonces, esto salió a propósito también, otro de la arista del PS es que evadieron 1.400 millones de pesos, que es como el impuesto a primera categoría, que se llama, que es toda la gente que genera plata a partir de inversiones, de bonos, de compra de menos de acciones. ¿Caché? Porque si estáis haciendo acciones ya entra a otro, y eso es lo que el PS se defiende. Nosotros no tenemos acciones, no somos parte de la empresa, sino que lo que compran son bonos de deuda. Lo que nos explicaba, ¿te acordáis el otro día cuando vino nomás AFP? ¿Cómo se llamaba la amiga de...? No me acuerdo. Bueno, ella nos explicaba un poco lo que eran los bonos. Entonces, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, que ojo, que es nieto del o sea, es sobrino de Ricardo Lagos, dijo que la exención tributaria del PS es un caso de no noticia. Él estuvo hasta el 2010 en el Servicio de Impuestos Internos, y este era uno de los directores que sostenía la tesis de no llevar al terreno penal los casos de plata política. Es decir, que solo viéramos el tema de cómo generar que los locos pagaran la plata, pero no tuvieran pena efectiva o pena en la cárcel. Y él declara que para una entidad, aquí se afirma el PS, sin fines de lucro, como son los partidos políticos, es que ese tipo de rentas no están gravadas. Pero es porque la ley está diseñada así, no porque lo haya dicho Impuestos Internos. Entonces, esta ley, de la que se amparan, favorece a fundaciones y corporaciones que no pueden calificarse como empresas para fines tributarios. Por eso se va de esos 1.400 millones de pesos que tiene el PS. Por otro lado, también señalan que las ganancias por las ventas de acciones, bonos, créditos, depósitos a plazo, letras hipotecarias, quedarían sin el pago de impuestos, descartando asimilar un partido político con una empresa. Ahora, lo importante de esto, y aquí voy terminando con el tema del PS, es dónde invirtieron esta plata. Si en el fondo han salido a defender que claro, el PS logró que esta plata era legítima porque fueron sus bienes incautados, expropiados por la dictadura, y que le devolvieron, y que esa plata, que ellos han sabido invertirla, y así le dan la autonomía política de no andar detrás de los empresarios para que le puedan financiar las campañas electorales o su partido en general. Sin embargo, la crítica más grande y lo cara de palo que está el PS en este momento tiene que ver con dónde invirtió esa plata. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, invirtió en Soquimich, acuérdense de José Ponce Leroux, Mayor de Pinochet, cierto, yerno de Pinochet, que obtuvo su ganancia a partir de la privatización de varias empresas públicas durante los primeros años de la dictadura o la principio de la década 80. En Pampa Calichera, que también es de Ponce Leroux, y aquí uno empieza como a decir, claro, cada vez que pasáis por un portal de la Autopista del Sol, cuando pagáis peaje, cuando pasáis por un portal de la Pucio Norte, el PS se está ganando plata con eso, porque tienen invertido también en eso, en esas empresas. También tienen invertido en la compañía de electricidad CGE, en Aguas Andinas y en Esval. Entonces, el otro día yo escuchaba a Musiati, que hizo como una editorial estos videos que tiene en BioBio TV. Y claro, él señalaba que estos tipos por algo no se han manifestado frente a situaciones en las cuales ellos tienen inversiones, pues, ¿caché? O sea, no sé, pues por ejemplo el tema de los cortes de agua. Nunca han salido como a presionar políticamente, que es su deber, si eso hacen los políticos. Nunca ha pasado la máquina para Aguas Andinas que nos corta el agua, llueve 2 días y nos cortan el agua, ¿caché? Podemos tener un terremoto de 7,1 y no pasa nada. Llueve 2 horas, nos cortan el agua. Entonces, claro, ahí uno comprende por qué los tipos no dijeron nada cuando salió de Soquimich. Se quedan piola porque finalmente tienen intereses creados y sobre todo inversiones en esos lugares. Así que ojo, no, acá no, yo insisto, no hay como, para mí, en términos así como ya, si tiramos las cartas sobre la mesa y ya, loco, tu fortuna es legal. No tiene ni una ilegalidad, nada, pero loco, soy el PS y estás invirtiendo en la empresa del yerno de Pinochet, que mató a tus compañeros, que mató a tus compañeras, que torturó a tus compañeros, que lo hizo desaparecer. ¿Cachai? O sea, ese es el tema, es un tema ético en el fondo. Sí, se cae como en el tema de que tampoco están fuera de lo legal, pero sí andan con la pillería. ¿O no? Así como, bueno, la como esclavitud, aprovechándose de... ¿Ah? La esclavitud en un momento fue legal. Claro, claro, entonces aprovechándose la pillería del resquicio de lo que queda para poder hacer movidas fraudulentas finalmente, po. O sea, el tema de esta especie como de colusión que hubo entre el Partido Socialista y el Impuesto Interno, por ejemplo. Para obviar de alguna manera ciertas movidas que hizo el PS para que no quedara como de que está invirtiendo en empresas y no caiga en el conflicto de intereses. Entonces, cuático, porque no, hoy sale a la luz con el PS y anteriormente había salido a la luz con la UDI, con diferentes, bueno, con todas las coaliciones, con todos los candidatos. Y es una más de todos los ejemplos, creo yo. El tema es que el conflicto de interés, cuando se pone en duda, justamente cuando existen este tipo de relaciones políticas e inversiones y economía, es el conflicto de interés, la duda, porque uno no sabe, ellos pueden decir que actúan de buena fe, pero el conflicto de interés se genera justamente al relacionarse de esta manera estos tres no sé, la economía, la política, los grandes empresarios, cuando se empiezan a relacionar, cuando hay leyes que justamente justifican el accionar de ellos, que están dentro de la legalidad, eso yo creo que es lo que nosotros dudamos. Ellos pueden decir que están actuando de forma correcta, que son, que todo es legal, que digamos. Claro, que finalmente no va a caer nada en cana. Claro. Pero éticamente deja mucho que desear. Oye, ojo que estos tipos, bueno, yo he conversado con amigos estos temas de la izquierda, del progresismo, así como a nivel latinoamericano, y cómo finalmente la izquierda cae en los mismos vicios que la derecha, ¿cachai? Tiene como tejado de vidrio, ¿me entendí? O sea, en Venezuela está la patada porque hay corrupción dentro de la burocracia estatal, pues, ¿cachai? Para no ir más lejos, Brasil. Y el PS tenía invertido también en una empresa que se llama Braskem, que es parte de Odebrecht. Que Odebrecht es la gran empresa semiestatal, como estatal privada, privada estatal, que tuvo una muy buena allanamiento de camino por parte del Estado brasilero para que se constituyera como una gran empresa. Es la que finalmente tiene, por ejemplo, a Toledo, a Ollantumala en Perú con temas de la corrupción. Entonces, cuando tú analizás y decís, sí, pues estos locos finalmente se compran el modelo neoliberal, ¿cachai? Se lo compran y lo hacen suyo. Los tipos terminaron viviendo como los ricos de este país, po. Todos los del PS, hermano. Uno de los abogados, que no me acuerdo su nombre, es el brazo derecho de Ponce Leriú, ¿cachai? Entonces tú decís, ¿dónde está el tema ético, cachai? Y bueno, el otro día leía una columna así chiquitita que decía que hay que también mirar a los procesos históricos y la historia, po. Y el socialismo nació desde la burguesía, ¿cachai? Si vemos como los ejemplos de Owen en Inglaterra, ¿cachai? Que eran financiados por burgueses, ¿pum? Y ahí está la diferencia con, bueno, ya están todos en el saco, pero como en su origen, es burgués el Partido Socialista, ¿pum? Es parte de la burguesía que se sensibilizó con el tema de la cuestión social, que no es solo algo que sucedió en Chile, sino que también se desarrolló anteriormente en Europa a propósito de las malas condiciones de vida de los obreros y las obreras. Entonces, claro, uno dice, bueno, están reivindicando su lugar nomás. Si, ojo, tuvimos 3 gobiernos de Partido Socialista, po, y ni uno cambió el modelo, ni uno hizo todo lo contrario. Lagos profundizó el modelo a través de la concesión de todo lo que se podía concesionar, ¿cachai? A través de un maquillaje de la constitución del 80 y decir que una nueva constitución. Entonces tú decís, hermano, el PS con signo de peso, la S, ¿cachai? Socialistas y socialistas. Pero no es el único, sí, no tema. Es solamente el único. También el personaje de brazos cortos que dijo el Memo, que justamente ha tenido algunos conflictos de interés. Uno por el fideicomiso ciego que tenía que hacer, como va a ser candidato presidencial, donde declaró solamente una pequeña parte de su fortuna, que fue cuestionada justamente porque hubo una revista que publicó... ¿Forbes? ¿Ah? ¿Forbes? Claro, una revista que publicó su dinero que tenía, sus inversiones, que no acordaba con la declaración que había hecho él. Era mucho más dinero... el tema de sus propiedades, de sus inversiones, y justamente cuando él tenía que, cuando hizo esa declaración de fideicomiso ciego, disculpen que me cuesta la palabra, sí, sí, tenía que también declarar por el caso de Xamar, que el caso de Xamar tiene que ver con unas inversiones que él tenía justamente en Perú, el litigio, ¿no? Sí, en Perú, justamente en el litigio cuando está el conflicto de Chile-Perú en el juicio de La Haya, cuando Chile perdió. Justamente Piñera tenía una acción en esa empresa Xamar que beneficiaba, que se veía beneficiada justamente por el juicio de La Haya, por la resolución que habían tenido. Y lo otro, que yo creo que esta es una estrategia de ambos bandos, que se están soltando los trapitos al sol. Ya, uno suelta el tema del Partido Socialista, los otros sueltan los trapitos que tiene Piñera, después tiran los trapitos que tiene el PC. Es que Piñera en esta semana se le dio a conocer que tenía unas inversiones en las Islas Vírgenes Británicas, que lo que hace la mayoría de esta gente es invertir allá para no pagar impuestos y recuperar plata y obtener ganancias. Pero lo interesante de esta inversión es que Piñera tenía a sus 2 hijos como socios de estas inversiones. Ya tenemos a Cristóbal Piñera Morel, que tenía 13 años y era parte y era socio de una inversión que hizo Piñera, y su hermano Sebastián, que tenía 15, obvio, otro hijo de Piñera, y sus dos hijas, que tenían 18 años, que eran mayor de edad. ¿Magdalena y la otra cómo se llama? No, no me acuerdo los nombres. ¿Magdalena? Pero, y aparte de su esposa Cecilia, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque al final, permiso, voy a dar puerta a la hoja, al final es una empresa que tiene familiar, ¿ya? Donde sus hijos son socios, pero al final la plata es para su padre, pues obvio, no, no creo que ellos... Oye, y ojo que viene... O sea, son la... Es que el otro día también salía, bueno, salió hasta en la tele este loco así como... sacándose los balazos y diciendo que... ¿En cuánto era el fideicomiso ciego? Que eran como 800 millones, ¿no? No, ahora declaró, por el CERVEL declaró 800 millones. 800 millones. 200 antes. Ya, y eso se queda corto igual con lo que revela sí. la revista Forbes. Claro, ¿no? Se queda corto. Y sale diciendo este loco de que... No, pues de que pescaron como toda la... La fortuna de la familia completa. Así como que si pescaran la fortuna de mi familia, llegara a los mismos números, una más así, ¿no? Lo que pasa si es que... No, si no fuera fácil, como si no fuera fácil como hacer ese tipo de triquiñuelas que estaba hablando el Bene. Hay un reportaje en Ciber, chile.cl, que plantea lo que tú decís, Pu. En el fondo lo que hace Piñera es desprenderse individualmente de los millones. Sin embargo, como dice el Matías, se constituye una fortuna familiar. ¿De dónde sacó plata a los 15 años, mira, 13 años? Mira, por ejemplo, esa plata va a ser socio a los 13 años. Son como 520 millones. Cada uno de los integrantes de la familia tenían como socio 520 millones en la participación de la sociedad. Ya esta sociedad data de 1997, ¿ya? Es decir, 2007 tenemos 10 años. Oye, disculpa, 2007, este, 20 años. Ven, entre esta es la Ilíada, la Odisea, ¿viste que tienen los nombres de estas tres epopeyas griegas? Hay una que se llama la Ilíada, la otra la Odisea, y no me acuerdo cuál es la otra, pero... Ya, no, no gaché ahí. Me no, pero es que son tres. La primera que hizo, o la segunda, fue con los hijos. Pero tiene otra, o no sé si me estoy adelantando lo que vaya a decir, tiene otra sociedad con los nietos, hermano. Con los nietos. Entonces, es muy chistoso porque anda dando vuelta un meme donde Piñera sale en La Moneda jugando con sus nietos debajo de... Entonces dice, reunión de inversionistas. Claro. Entonces, ¿qué? Niños que... Eso también incluso podemos... No sé, verlo desde la Convención de los Derechos del Niño, no sé, alguna arista podrá tener por ahí, pues en el fondo es la instrumentalización y la utilización de un niño para intereses de adulto, pues. ¿Dónde está? Sí, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Dónde está la autonomía progresiva del niño? No, tengo mi socio de 2 años y medio. Me dijo que sí. No, y lo otro es que, como dije, del año 1997, que esta publicación es lo publicó en el diario oficial. La empresa se llama Sociedad Bancaria International Investment INC, que sería representada por Inversiones Bancas Limitadas, que es la pantalla para invertir en la Isla Virgen Británica. El tema es que no solamente nosotros conocemos estas inversiones que están saliendo ahora de Piñera, pero ¿cuántas otras inversiones habrá hecho con su hijo para generar mayor patrimonio y para tener más ganancias? Es como, o también no solamente a su hijo, sino a sus cuñados, a la familia de Cecilia Morel, a algún amigo. Yo creo que el patrimonio lo tiene, solamente que tiene que legalizarse un poco para poder ser candidato presidencial. Ese es el tema. Y ahora los trapitos están saliendo. Yo creo que los temas van a ir saliendo con mayor fuerza. Se van a empezar a dar golpes de uno que otro, ¿cachai? Ahora tal vez puede salir otra acusación, tal vez desde la derecha hacia la Concertación. Desde la Concertación también pueden salir algunos datos de Chile Vamos. Y ojo que también lo podemos relacionar un poco con un artículo que salía en Gamba, que tiene que ver con... Esto tiene que ver con el gobierno, con cómo en el gobierno... Trabaja gente con sueldo alrededor de 1 millón a 8 millones que son familiares de algún senador, de algún presidente de algún partido. Entonces hablamos que... Y al no final, hacen nada. Exactamente, no hacen nada. El otro día salía el ejemplo de Carolina Goico, que su hermana es licenciada en historia, hermano. A propósito de los que conformamos este panel de raíces poblacionales. Y salía como, bueno, un licenciado en historia promedio gana como 600 lucas, 700 lucas, en el mejor caso hoy en día. Y la loca no sé en qué división trabajaba y ganaba 6 millones de pesos. Su hermano, no sé cuánto, trabajaba no sé dónde, que también era médico veterinario y ganaba 8 millones de pesos. Claro, como en el fondo los locos se adueñan del Estado y chupan la teta del Estado y todos se hacen ricos, ¿cachai? Y por eso les decía antes, que finalmente terminan viviendo una vida de burgueses representando al pueblo. ¿Dónde quedamos nosotros, ciudadanos de común y corriente, que anda a pie, que suba la micro? Por eso es súper complicado y creer que ellos quieren cambiar tal vez este sistema o cambiar la constitución o las leyes, porque al final los locos están viviendo como quieren. Ganan la plata de nosotros porque es la plata del Estado, la plata que nosotros pagamos los impuestos, se enriquecen, viven una vida de lujo, están en los mejores colegios, hacen lo que quieren, tienen poder, ya tienen poder, tienen relaciones con la élite, ya. Le entregan las leyes y ellos pueden tener ganancia en torno a eso. Entonces, eso, la gente tiene que darse cuenta que al final nosotros los pobres nos sacamos la cresta de lunes a viernes, ganamos una miseria y ellos están trabajando supuestamente y ganan el triple, no el triple, ganan como 300 veces lo que ganamos nosotros. Es súper importante ese artículo que salía en gamba.cl que se llamaba La meritocracia. Ya, la meritocracia de estos grandes personajes que han contribuido a un Estado chileno donde solamente se ven beneficiados ellos. Y cuando la gente pide la condonación del CAE, no lo quieren hacer. Cuando los subsidios habitacionales que hay acá en Chile son miserables. Claro, la gente que estudió con el Corfo, igual con el tema del CAE, como que quedó igual un poco olvidado el tema del Corfo también. Gente que está pagando hasta el día de su muerte una carrera que de repente ni siquiera terminó. ¿Cachai? El plan de, los planes habitacionales, ¿cachai? El tema de seguridad social, la salud. Salud. ¿Cachai? Hay miles de temas que ellos siempre se justifican que el Estado no se puede hacer cargo porque no hay recursos. Sí, pero se tiene que hacer cargo de un montón de zánganos que está alimentando bacterias familiares de otras bacterias. Sí, que no hay recursos. Pues, por ejemplo, tenemos un consultorio acá que se cae. Los subsidios, como dije, son miserables. Incluso la calidad... Farmacia, los consultorios sin remedio. La calidad de vida que tenemos nosotros, lo cotidiano, nuestras calles, la iluminación... El Estado solamente lo único que quiere hacer es subsidiar a las empresas para que ellos tengan ganancia y ellos utilizar lo mínimo de recursos en las inversiones que tienen que hacer para la sociedad, para igual, el bien común. Sí, pues yo creo que finalmente aquí no hay que olvidar de perder el, no hay que perder el foco de alguna manera. Yo creo así como de que finalmente el Estado como una forma de organización de la sociedad es desde un origen burgués. Lo tenemos que revisar ahí en la historia, Revolución Francesa, busquen ese capítulo en la historia del mundo. Ahí está el origen burgués de el Estado. Entonces, finalmente, esta misma estructura termina viciando a quien quiere de alguna manera o viene con esta idea o vender la pomada para que voten por ellos de justicia social. Y después terminan todos acomodándose entre ellos, pum, arreglándose los bolsillos entre ellos, arreglándose los bigotes, poniendo un puestito a un familiar, a un amigo, un compañero y ya. ¿Cachai? Oye, y ojo con la gente que está también mirando al Frente Amplio como una alternativa a esto. El Frente Amplio son los hijos de estos locos. No, y quieren administrar, son los hijos. Y de hecho, mira, el otro día salió en la revista Paula. No, que Capital. Pasa, Capital. La hermana, ¿cómo era la mona? No sé, hermana de Beatriz. De Beatriz. Y es bacán porque nuevamente cito al ex cura jesuita. Luis García Guido. Y decía, la hermana decía así como, no se preocupen, si es de las nuestras. ¿Cachai? Como que mi hermana anda con estas ideas, pero es igual que nosotros. Como que ese es el mensaje que uno puede sacar de leer esa entrevista. Le da tranquilidad justamente, claro, a la ley económica, a la ley política, que no van a haber transformaciones sociales, que el sistema capitalista, el sistema económico se va a mantener, y si tal vez alguna reforma va a ser pequeña, pero este statu quo se va a mantener. Y la mina era rectora, o no, como no de la escuela de economía de la Universidad Adolfo Ibáñez, y ahora trabaja como parte del directorio del Banco de Crédito de Inversiones. Esa es la hermana de Beatriz. Pura gente Sánchez. De los trigos limpios. Pues, bueno. Así que ojo la gente, hay que destruir el Estado, hay que ir por fuera del Estado, cabrón. Y eso. Hoy nos vamos a ir con un temita, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mi mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito, voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz. Mi corazón tiembla, mi voz. Traigo esperanza pa' mi nación y es mi canción. Voy a decirle al gobierno, al sistema general, que soy el vocero de Mujuycuy y no importa hoy día las consecuencias de esta forma tan camino. Los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerguen de sangre eterna, huerguen que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito, voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz. Compañero Martín acá, nosotros estamos de duelo porque sufrimos la caída de un compañero. Y estos gigantes, estas malditas empresas que nos dividen a todos, se han rayado nuestras caras por años, güey, de todos los trabajadores. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir, y así vamos a ser grandes, compañeros. Y se van a acordar de nosotros el día de mañana, que gracias a toda esta gente que está aquí, logramos grandes cosas. ¡Mira los sindicatos, mierda! Hemos volvido, cabros. Yeah. Después de escuchar unas temitas. ¿A qué le hago la pregunta esta vez? Al Guillermo Lempo, compadre, si este es parte del vertedero. No lo dijiste. Bien, Matías. Sí, compadre, tenés. con este tema anterior de, bueno, no voy a decir nada de quién es, ni porque el Memo lo va a presentar, pero con ese tema dimos apertura a nuestro vertedero de esta semana. ¿Podrías hacer tú la pregunta, Matías? Así que, compadre, cuéntenos qué escuchamos, de quién es, y cuéntenos lo que tenga que contarnos, ya, compadre. El tema que escuchamos recién se llama Huerquén, que es parte del trabajo de Daniela Millaleo, de su disco, el único disco que tiene, que se llama Trafún. Y bueno, Huerquén relata, da cuenta de esta autoridad política, cultural del pueblo mapuche, que vendría a ser como una suerte de mensajero, quien lleva, o vocero, el vocero mensajero. Y bueno, dentro de la canción, quien se escucha es Mijael Carbone, vocero de la comunidad Temucuicuy tradicional. Le mando un abrazo al Mijael, tuve la suerte de conocerlo y de compartir con él. una gran persona. Y hablando un poco de Daniela Millaleo, bueno, ella es una cantautora mapuche, como se logra apreciar en su música. También es una pobladora que se crió en la población Santa Julia, en Macul. Bueno, criada por sus abuelos que emigraron, tuvieron que emigrar del Gualmapu. Y también es profesora de historia, al igual que los panelistas de este programa. Como decía, es inmigrante mapuche, producto de la ocupación y el despojo del Gualmapu, como muchos guaira se dicen, que viven en Santiago. Y bueno, su música, ella dice que esta gran parte de lo que yo les voy a contar aparece en una entrevista que le hace el periódico El Ciudadano. Y ella dice que su música es de la tierra, de la lucha desde la población, como desde su calidad de pobladora, de las resistencias de las comunidades en el sur, y un proyecto político de denuncia y reivindicación de la causa mapuche. Como les decía, es su único disco, y su primer y único disco se llama Trafún, que Trafún es una comunidad que queda cerca de Panguipulli, y que ella dice: fui a ver cómo hacían educación intercultural, que es mi área. Y me pillé con Paco, con Perdigones, con un montón de cosas, y ahí nació la canción Trafún, o el disco, mejor dicho, Trafún. Una cosa es ver la represión por la TV, por la televisión, y otra es vivirla, cagarte de miedo, pero también llenarte de rabia. Y ella, como decía, también es político, porque ella dice que este disco es totalmente autónomo, que no tuvo crédito de ninguna, ni del Estado, ni de la CONADI, ni tampoco se fue a ningún concurso, que nace desde el descontento y de la experiencia de vida de ella, sobre todo viendo allanamiento, injusticia, violencia contra los niños. Y también se habla y se refiere este disco a la resistencia, principalmente los procesos de reivindicación y recuperación de los territorios. Y ella dice que somos los hijos de Caupolicán. Y este disco fue producido, mateado, grabado y masterizado en el estudio La Nave de Hijos de Salitre. Así que ese es, bien cortito, así bien conciso, el vertedero Daniela Millaleo, que tuvimos la suerte de una vez cantar acá. ¿Se acuerdan o no? En la plaza de Vaga. Ahí vino la Daniela hace un buen tiempo, hace un par de años atrás. Así que un saludo grande, un abrazo y nada, su música de verdad conmueve. Así que nos vamos a ir con otro temita para ir cerrando este vertedero y dar inicio a la segunda sección del Raíces Poblacionales. Colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Ah. Me tomo como la buen. Ah. Del estero hacia el río y después al mar, es el agua que da vida. solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Ah. Chiquillos, después de escuchar el vertedero que hizo nuestro compañero Guillermo, el primero de lo que viene en este programa, compadre, alias el Memo. ¿Qué escuchamos, Memo? Tenemos que hacerte la pregunta a ti, pues, Memo. Este tema se llama Agua. Ko. Ko es agua en Mapuzungún. Así que tiene que ver también con la importancia de este elemento vital, no solo para pa la vida, sino que para su espiritualidad, el mundo mapuche. Así que. Buena bola, compadre. Sí, oye, esta, ¿cómo se llama? Vertedero también tiene, es como una introducción a este espacio que está, vamos, viene ahora, que se llama Noticias del Wapmapu, que han pasado varios sucesos que han afectado a las comunidades mapuches del sur, y trajimos varias información que es importante que la gente sepa, porque son cosas que realmente son desagradables y que no compartimos y no salen en los medios tradicionales, así que ojalá que la gente ponga oreja y también se informe. Oye, uno de los temas importantes que se desarrolló entre el día de ayer y hoy, o parece que hoy día, fue en el tribunal de Coyipulli, fue que finalmente se cerró la investigación que llevaba la fiscalía de este secuestro que sufrió el lonco Víctor Caipul de la comunidad autónoma. ¿Cuál es esa? Bueno, hay una que es tradicional y otra no me acuerdo. Bueno, el tema es que se cerró esta investigación y, bueno, Amnistía Internacional puso como la voz de alerta, diciendo que claro, cómo el Estado permite que un secuestro y tortura queden impunes así. Porque la fiscalía, yo esta noticia la leí antes de que finalmente se cerrara el caso, porque ella decía que la fiscalía, y pasó así, iba a presentar argumentos para no seguir investigando el caso de Del Lonco, po. Y ella dice que mientras se realizaba un violento operativo, este era el contexto policial en su casa, fue secuestrado por desconocidos, torturado y amenazado de muerte. Sin identificación. Este hecho es realmente grave, dice ella, pues cuando se ataca a un defensor de los derechos humanos, se ataca también la causa y la comunidad que él defiende. Entonces esto me recuerda a mí, cabrón, el caso de Rodrigo Melinao también. que quedó sin culpable, que impune, se cerró el caso y nadie fue. Pues. Y estábamos hablando fuera de aire, o sea, fuera del aire, perdón, a propósito de estos grupos paramilitares que hay en el Gualmapu. Hernantizano se llama un comando, ¿no? Se supone que había un piño que se llama Hernantizano, que era como una información que hay, pero ¿cuántos otros piños deben haber? O gente que está preparada, puede ser gente de la CNI, ex uniformado de carabineros, de inteligencia, que les pagan las forestales, los mercenarios, que pagan por cuidar tu espacio, po. Ojo, también recordar, hay varios asesinatos, también me acuerdo de uno que se llamaba Juan Orango, Juan Cruz, que le decían el Orango, también fue un cabro que fue asesinado en el sur, me acuerdo yo hace tiempo, y que tampoco yo nunca he tenido la información ni he investigado sobre quiénes fueron los que le asesinaron. De hecho, me acuerdo que el funeral fue en Santiago, porque no era un no sé si era mapuche de la zona, que fue un cabro que estaba allá. Y el cabrito que desapareció hace muchos años, Buenante, José Buenante. Pero este cabro, me acuerdo que los funerales fueron acá en Los Morros, parece, o San Bernardo, me acuerdo, que fue igual bien cuático. Otra de las noticias que se desarrolló el día viernes fue... Una cosita antes de cerrar con esa, que, bueno, salió en las noticias y en la tele se ha estado dando caleta con este caso de... Bueno, finalmente no es la noticia de la tele, no es el cierre del caso de... Víctor. De Víctor K. Poole, sino que es que la reacción de comuneros mapuche que agredieron al en la sala del tribunal y agredieron al fiscal y todo el asunto. Entonces finalmente nos sale de que se cerró el caso sin tener ningún culpable, de que pueden pasar tortura a la gente pobre, a la gente que a nadie le importa, y le pueden torturar, pueden secuestrar, pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada. Y finalmente, ¿qué dice? Sale la representante de los fiscales a nivel nacional y dice, no, esto son delincuentes, son criminales, y como que el delito, y como apuntando, y la noticia se desvía en función de lo que pasó en el tribunal y no del hecho en que están secuestrando gente y nadie es culpable, y ya se cerró el caso, chao, nos vamos para la casa, todo bien. Entonces ahí también ojo con lo que está saliendo en la tele. Sí, oye, ojo con lo que está saliendo en la tele. Agregar a lo de Matías, que por ejemplo yo estaba escuchando en la mañana, antes temprano, bien temprano, en la Radio Universidad de Chile, estaba justamente hablando la directora de Amnistía Internacional sobre el caso, y después el conductor del programa de Radio Universidad de Chile estaba contando que justamente cuando fue el caso de Víctor, ellos empezaron a dar la información de inmediato, pues empezaron a dar la información como cuando se empieza a desaparecer una persona, ya, así como, oye, por favor, no se sabe qué pasó con Víctor K. Poole está bien, ¿o no? ¿O K. Poole? ¿Sí? No se sabe qué pasa con él, entregan información, como que la radio estuvo como informando y averiguando y dando a conocer que había ocurrido algo con él y que no se sabía qué estaba pasando, como que estuvieron en minuto a minuto, estaban recordando justamente ese acontecimiento, pues. Entonces también a ellos les sorprendía de que el Estado chileno, porque al final el Estado chileno, ¿para qué estamos con eso? El Estado chileno no encontró los culpables, pues. Entonces, no los buscó. No les interesó. Y ellos saben quiénes son. Los fiscales saben quiénes son. La policía sabe quién es. Si pierden carpetas, se supone que así fue perdiéndose la información. Que la carpeta estaba en un lado, después que estaba en otro lado, después que la carpeta estaba en otro lado, la carpeta investigativa se perdió, se perdieron pruebas. Y así van perdiendo cosas y se va perdiendo de alguna manera, como disipando la información. Y después, cuando tienen que encontrar algún culpable, no tienen nada. Claro, finalmente hay poca prolijidad. Porque tampoco le interesa. Y también también esa poca prolijidad también es intencional. Claro, claro, totalmente. No vamos a decir de que el problema así es como no, de cómo opera este sistema. No, es selectiva esta guapa. Oye, dentro con algunos funciona y con otros no. Dentro de las noticias del Gualmapu también recordar que el día viernes 12 de mayo, en el contexto de una protesta en los hogares mapuches de Temuco, la Lamien Fabiola Antiqueo, que es estudiante de primer año de Artes Visuales de la Universidad Católica de Temuco, recibió un impacto de lacrimógena y una herida de gravedad en su ojo izquierdo, lo que le provocó la explosión del globo ocular y la pérdida de la visión. Esta protesta era en defensa de los presos políticos mapuches, del caso, bueno, en general de todos los presos que están en la cárcel en este momento. Y bueno, a propósito de esto, se inició una campaña que dice hashtag no fue un accidente, hashtag pude ser yo. a propósito de cualquiera puede en el fondo estar experimentar esta violencia extrema por parte de las fuerzas represivas. Y aquí yo me detengo también porque ayer salió que a Kast, Felipe Kast parece que se llama, ¿no? Sí. Que son tantos Kast, le tiraron un vaso de cerveza y hacen un escándalo y aparecen todas las noticias. Y a esta niña que perdió un ojo o que perdió la visión y le explotó su globo ocular, no hay mucha cobertura. Entonces yo le invito a la gente a recordar quién es Kast y quién es su familia, con cuántos muertos cargan en su espalda, detenidos desaparecidos en Buin, a propósito de que estos weones son, disculpen, son los dueños de Bavaria. Y ahí los tipos están en Paine y en Buin, en toda esa parte sur de Santiago, hay varios casos de detenidos desaparecidos, de tortura, que encabezaba el papá de este loco, así de fácil. Entonces ahora se viene a hacer el perseguido, etcétera, haciendo como un paréntesis a propósito de esto. Y a propósito de lo que pasa con Fabiola Antiquieo, recordar que por ejemplo en diciembre pasado el Peñi chiquitito, el pichiqueche, o sea, adolescente, Brandon Hernández Cuentecol, recibió más de 100 perdigones en su espalda. Rígido también. Hacer un poco de memoria, en el 2002 Alex Lemún, de 17 años, fue asesinado. El 2008 Matías Catrileo también fue asesinado. El 2009 Jaime Mendoza Collío. Entonces esto no es una situación puntual. Un hecho aislado. Claro, es lo que decían los cabros, que en el fondo es parte de la militarización del Gualmapu, es parte de la criminalización de una lucha justa por su tierra y sus comunidades. Por otro lado, también hay una declaración pública y un comunicado por parte de la comunidad Aijin Mapu del Lof Huente Lolem, que denuncia la brutal agresión contra una familia mapuche por parte de la Sipulcrar. La Sipulcrar es la sección de investigaciones policial de Carabineros, que el martes 9 de mayo, la semana pasada, el comunero Pedro Lepicheo y su pareja, la Lamián Viviana Yanquileo, y sus dos hijos, de 2 y 3 años, fueron perseguidos por la Sipulcrar luego de haber comprado leña. La Sipulcrar impacta la camioneta con su camioneta, la camioneta del Peñi, luego la atropella, hermano. Y el loco milagrosamente no muere por las características del suelo para el sur, que es más blando, y ahí emprende la huida. Y los locos lo siguen persiguiendo por 4 efectivos y otro paco, reduce y golpea a la Lamien y deja encerrados a los niños en la camioneta. Y le dice que van a ser como usados de carnes de cañón su hijo. Y luego se retiran, roban la camioneta y se llevan todo así. ¿Caché? Entonces, estas son todas noticias que dan cuenta de la brutal violencia que se experimenta en el Gualmapu. Le picheó, bueno, oculto y herido en los lofts de resistencia. Y aquí se identifican, y es bueno empezar a identificar quiénes son, el capitán Leonardo Oces y el teniente Darío Gaete, que en el 2006 torturaron a los comuneros del Lof Choque, también atacaron a balazo a la comunidad María Colipil en marzo de este año. Entonces, ojo. Dentro de la otra noticia, para ir cerrando, para que no todo sea tan malo desde Gualmapu y no sea todo como desalentador, la ATM, la Alianza Territorial Mapuche, lanzó una cartografía mapuche, que en el fondo es un atlas que se llama Mapu Chilcantucún Sugú, descolonizando el mapa del Gualmapu, construyendo cartografía cultural en territorio mapuche. Mira, interesante igual. Bueno. Entonces esto fue estuvo a cargo de Miguel Melín, Pablo Mancilla y Manuel Arroyo. Un saludo a los cabros, que también tuve la suerte de compartir con ellos. Y esto se lanzó en la ciudad, no sé si decirlo, comuna de Curacautín, que es hacia la precordillera. Entonces, para que no sea tan triste todo, que son noticias de violencia, aquí también hay una propuesta en torno al conocimiento, al rescate de lo que sucede en el y resignificando también los conocimientos y la sabiduría. Es parte de la resistencia que se está... Claro, es parte también de una resistencia que se da. Por otro lado, también la familia Quillepan interpone querella contra RP Global. ¿Quién es RP Global? Esta empresa de capitales extranjeros que instaló una mini central hidroeléctrica al interior de la propiedad de la familia Quillepan sin ninguna autorización. Y son los responsables del femicidio empresarial, así se llama, de la Lamián Macarena Valdés. ¿Ya? Y la familia se está querellando para que la empresa retire esta mini central, que está dentro de su territorio y que ha ocupado además un cementerio central de la comunidad. Entonces estos tipos con plata, bueno, estábamos hablando de antes en la primera sección del Estado, de cómo estos políticos se aprovechan del Estado y viven de la teta del Estado, cómo los empresarios se aprovechan de esta impunidad que le entrega el Estado para poder hacer lo que quiera en los territorios, en este caso del Gualmapu, de los mapuches. El Vene también estaba recordando el caso de Lorenza Cayún, que tiene que ver con que se ha impulsado una ley que proteja a los niños que nacen dentro de un contexto carcelario. Ustedes recordarán este caso que tiene que ver con Lorenza, que en el fondo dio a luz engrillada. Y con la presencia, de gendarme. Entonces hay que tener ojo cómo avanza esa ley, que en el fondo, más allá de los hechos delictuales que puedan imputarse de que nunca se lo han comprobado a las Lamiñas y a los Peñis, también protege la vida de los niños, que es más allá de si existe o no delito, porque hay un Chile que firmó la Convención de Derechos del Niño, tratando de... En el 90 y algo. En el 92 nos sacamos la ley de... protección integral. Así que eso en torno al tema del Gualmapu. Hay que estar ojo igual, siempre se están dando cosas, siempre están sucediendo... episodios de violencia, pero también es la resistencia que decía el Memo, que esa la saludamos y la celebramos, la resistencia del pueblo mapuche. Aprovechar de la resistencia desde lo cultural, desde la recuperación de tierra, así que aguante. A propósito de lo que plantea el Matías, mandarle un saludo grande a nuestro compadre José, que de algún otro modo está también contribuyendo a esta resistencia más bien cultural. Así que eso, pues. Nos vamos con un temita. Ahí empieza mi vertedero. Póngale play. Yeah. gracias, amiguitos, muchas gracias. Qué hermosa es la vida cuando se os ve cantar así. Es una felicidad. ¿Os habéis fijado qué bonita es la vida? ¿Os habéis fijado vosotros, amiguitos, qué bonitas son las flores? ¿Qué bonito es un parque? ¿Qué hermoso es el sol radiante? La vida es preciosa. ¡Qué bonita es la vida! ¿Queréis que cantemos una canción que habla sobre todas estas cosas? Muy bien. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese primer tema, El Vertedero, que nos va a presentar mi compadre Bene. Así que ahí los dejo con Pedro Pi en la casa. ¿Qué pasa? Cabro, me tocó a mí El Vertedero. Yo traje, bueno, una banda que se llama Social Alcohólico, una banda de Vitoria, el País Vasco. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos al principio? Ah, perdón, tiene razón Matías, el tema que escuchamos se llama El Tejado, ya, el tema que puso nuestro DJ. Esta es la banda Social Alcohólica, ellos son de Vitoria, una parte del País Vasco. Bueno, el País Vasco está es como un país dentro de España. Y esta es una banda que hace distintos estilos, está como desde el hardcore, el punk, el thrash, el metal, el crossover. Bueno, una banda bien oscura. Es una banda que nace en 1988 y actualmente tiene los integrantes son Juan en la voz, Jimmy en la guitarra, Íñigo en la guitarra, Pirulo en el bajo y Alfred en la batería. El Pirulo. Agregar que, bueno, los integrantes han variado, pero se han mantenido como los originales, que es como la base, que es lo que pasa igual en hartas bandas. Y se han alternado durante estos largos años de la banda distintos personajes, pero ellos son los que se mantienen en la actualidad. Nombrar algunos discos de Los Cabros. De Los Cabros, digo yo. Nombrar algunos discos de esta banda. Puta, en 1990 sacó el primer demo que se llama Intoxicación Etílica. El 91 sacó Sociedad Alcohólica. El 92 sacó Feliz Falsedad. El 93 hay un disco que se llama Y ese que habla está totalmente hueco. Ya sabéis que no entiendo la letra. Ya sabéis que el caminato está vacío, es el que más suena. El 95 sacaron Ratas. El 96 sacaron Diversiones. El 97 sacaron No Intenta Hacer Esto en Su Casa. El 99 sacaron En Directo. Tienen hartos discos. El 2000 tiene Vuelvo en los Ojos. El 2003 Tiempo Oscuro. El 2008 Mala Sangre. El 2009 sacaron Una Sesión, Sesión 2. El 2013 sacaron Caucho Ardiendo. Y el 2017 sacaron Sistema Antisocial. ¿Este año? Sí. Mira, igual. Yo igual, no sé si les pasa a ustedes, igual a veces quedo pegado como con unos discos que sí, más pasa. Escucho y como sí. Que no sé la trayectoria actual de las bandas porque se me va nomás, pues no investigo, pero en este vertedero que realicé hoy día también descubrí que tenían otros discos que no, ni siquiera me había puesto a investigar anteriormente, pero interesante que la gente igual los escuche. Esta banda igual ha venido a Chile. ¿Del 88? 88, es como del... Y cacha, 2017, y siguen vigentes sacando discos. Claro. Buena, hombre. Es interesante. Igual. Estos locos son los que tienen un tema con Violadores del Verso, igual. Exactamente, parece, ¿no? Sí. Se han paseado por caleta estilo, igual, sí. Así, bacán, igual, la mezcla que hacen. Sí. Estos personajes han venido a Chile 3-4 veces. Recuerdo una polémica porque en sus letras han tenido dos polémicas a nivel internacional, bueno, y en España sobre todo. Unas letras que, según las víctimas del atentado de la ETA, ellos hacen apología a esta organización, cosa que ellos han hecho una declaración pública en ese momento, que dicen que no es cierto, que se malinterpreta su letra, y también han sido denunciados también por antisemita, por un tema que también habla sobre la problemática palestina. Pero nosotros ya sabemos que cuando se difunde la idea o el conflicto palestino desde la visión palestina, siempre se da como argumento que son antisemitas, no, claro, no, que sacan el tema de los judíos, de los nazis, cosa que no es así. Han venido varias veces a Chile, he tenido la suerte de verlos, son una buena banda en vivo. Y también acá en Chile hubieron polémicas cuando vinieron. Me acuerdo que la primera vez que iban a venir, había un afiche, se suspendió. Y cuando realmente tocaron en el Carpón Víctor Jara, que ya estaba clausurado, un día de verano parece, o primavera, que hacía mucho calor, mucho, pero mucho calor. No pude entrar esa vez porque no tenía la entrada, pero me acuerdo que como era una banda que venía del País Vasco, que ya venía con esa categorización de que tenían letras bien, que según las víctimas del atentado de la ETA tenían como apología a esa institución, a esa organización. Me acuerdo que había harto contingente policial, más de lo típico, más del contingente que hay en los típicos conciertos. Y bueno, como son los conciertos punk, hardcore, más punk, yo creo, incidentes, disturbios con la policía, pero eso, po. Y también tocaron en San Miguel, en el gimnasio de San Miguel, donde también quedó, me acuerdo, la cola. Y el festival, creo que fue la última vez que tocaron, o tal vez tocaron en otro festival, pero lo que recuerdo que el último festival que hicieron ahí en el Club Hípico, tocaron también Sociedad Alcohólica. Así que eso, espero que les guste, que la gente que escuchó estos discos, estas bandas, que igual hemos hablado, el Matías siempre también lo ha dicho, como las bandas, no solamente como de la época de los 90 hasta el 2000, como finales de los 80, son bandas que igual marcaron tal vez a la generación de nosotros. De nosotros, claro. ¿Cachai? Independiente del estilo, son bandas que marcaron y a la gente les gusta, y es un sonido bien bueno, transversal al estilo, ¿cachai? Un sonido que marca una generación como de transición en varias cosas. Así que eso, pues. Así que escuchamos el último temita del Vertedero y ahí volvemos con el Pupurrí de Noticias, como siempre, cabrón. Póngale play, DJ. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? We'll be right back. Estamos de vuelta luego de escuchar ese tema de El Vertedero de nuestro compadre Benevenal. ¿Qué escuchamos, compadre? El tema Ratas de Sociedad Alcohólica, así que espero que les guste y que la gente que lo escuchaba lo recuerde y se pongan a escuchar en la casa. Muy bien. Del 88 y todavía es activo. Exactamente. Eso. Oye, cabro, y cabras, en esta última sección de Raíces vamos a hacer la sección popurrí de noticias, dar una vueltecita así bien somera a noticias que han ocurrido. Mi compadre Matías inaugura esta sección. Bueno, cabras y cabros, una noticia que va a terminar indignándonos a todos, les digo de primera, al toque. Así que para que vamos cachando, en el desconcierto yo lo caché, bueno, ha salido en diferentes medios, pero en el desconcierto caché yo que hay una información que, bueno, da una información que anda dando vuelta hace mucho rato, pero no es muy conocida. De millonarias pensiones que reciben los genocidas como Krasnov o Iturraga Neumann, entre otros, es de presos de Punta Peuco. Millonarias, pero estamos hablando de verdad de millonarias sumas. Las pensiones son entregadas por Capredena y esta información se sabe a través de un requerimiento de la ley de transparencia a Capredena, que Capredena entrega un catastro de las tres ramas de la Fuerza Armada que reciben pensiones estando presos. En este caso, bueno, en esta, según consigna, bueno, esto también hacen en el desconcierto, citan un reportaje de La Tercera que da los resultados el resultado son alrededor de 95 generales en retiro y exoficiales condenados por violaciones de los derechos humanos reciben pensiones en promedio de 1.600.000 pesos. Esta petición del registro está hecha en base a nombre y RUT de los internos que aparecen en el registro del programa relacionado con derechos humanos, violaciones a los derechos humanos del Ministerio del Interior en el 2015. Este registro está separado por el lugar de reclusión. Y Punta Peuco concentra la mayor cantidad de casos. ¿Qué, un hotel de lujo, Punta Peuco? Claro, claramente. Estos montos de pensiones de Capredena figuran en montos brutos, ¿cachai? O sea, en este registro figuran los montos brutos que reciben estos genocidas y delincuentes, torturadores. Por ejemplo, hay ejemplo. El ex fiscal militar Juan Francisco Torres lidera la nómina con una pensión de 3.254.000 pesos aproximadamente y lo recibe desde el 11 de noviembre de 1999. Este personaje, que es un coronel en retiro, cumple una condena de 10 años por el asesinato de Eugenio Berríos, que es un ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia, y esto fue en 1991. ¿Que trabajaba para la dictadura? Si lo mataron para encubrir... Claro, claramente. Lo mataron en Uruguay, una cosa. Para que no diera nombre. En la playa. Otro de estos delincuentes que reciben pensión, Eugenio Covarrubias, es ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, de la DINE, y este recibe 2.940.000 pesos desde el 1 de agosto de 1997 y está condenado por el mismo caso de Río. Miguel Krasnov Marchenko, ex brigadier del ejército y parte de la brigada Lautaro de la DINA, recibe una jubilación de 2.489.000 desde 1999. Raúl Iturriaga Neumann, que es ex director de la DINA, 2.143.000 pesos desde el 91. Álvaro Corvalán, ex jefe operativo de la CNI, recibe 716.000 al mes. Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato de Tucapel Jiménez, 1.019.000 pesos. Y así sigue la lista y sigue la lista. Esta lista de pensiones entregadas a delincuentes, asesinos, violadores de derechos humanos, presos en Punta Peuco, es de más de 90 personas. Que reciben en promedio 1.600.000 pesos. Casi la cantidad de plata que se podría invertir en cualquier otra cosa. ¿Y desde el tiempo que la están recibiendo? Casi 20 años, algunos sí, más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, igual hay algunas de estas. En el reportaje salía una lista, un listado con los nombres, RUT, donde están, bueno, del Punta Peuco, y salían los montos. Y habían algunas que estaban en calidad de suspendida. Algunas pensiones, pero digámoslo, de 95, 96 personas, que hay 7 suspendidos. Al menos, eso tiene que decir. significa nada, po. Yo te apuesto que son los que no son tan altas como, claro, la de 3 millones son, 2. Sí, po. 2 millones 9. No, y ojo que los pagos de estas jubilaciones son realizados a través de Banco Estado, vía cuenta RUT o cuenta corriente. Cacha. Más encima, sin moverse su escritorio. No, esto es ya raya en lo. En lo incoherente. En lo absurdo. En lo absurdo. Ya es increíble. Están presos, ¿cómo? O sea, cae, un pobre cae preso y pierde su calidad de ciudadano. No, no puede ni votar. No puede ni votar. Y estos hueones no dejan de recibir su pensión. Y no, pensión. No digamos una pensión, estos son mientras sueldos el, de, claro, de ricos, po, bueno. Mientras más del 90% de los jubilados en Chile recibe 150 lucas en promedio, estos locos están recibiendo 1.600.000 en promedio. Horrible, compadre. Horrible. Así que para que vamos cachando igual y estas cosas no queden en el escondido. En el anonimato. Sí. Oye, también tengo otra noticia aparte del pupurrí del. Bueno, en el pupurrí de que estamos haciendo, yo tengo que lamentablemente se hizo un homenaje a Agustín Edwards, que era el dueño del Mercurio, que colaboró de forma eficiente, se podría decir, y sistemática. En el golpe de Estado de 1973 y también contribuyó a la desinformación durante la dictadura y a la desaparición, yo creo también, de muchas personas que murieron a manos de los poderes represivos del Estado. Se hizo un homenaje en el Senado y, por ejemplo, tenemos algunas cosas que pasaron en este homenaje a Agustín Edwards, donde Hernán Larraín leyó un documento sobre las virtudes de los medios de del medio de comunicación que tenía Agustín Edwards. También tenemos que se leyó una biografía a cargo del senador Francisco Chaguán, que es de RN. Se puede entender que por otra parte de la derecha exista una idea de conmemorar a un personaje tan siniestre como Edward. Pero también tenemos que dejar en claro que muchos integrantes de la DC participaron de este homenaje y la idea, el llamado es que personas no gratas en este país no hay que homenajearla en ningún lado, ojalá que no lleven ningún nombre de calle, aunque yo creo que llevan, pero ojalá que no lleven nombres de calle, no se le haga ningún reconocimiento a nivel del Estado. Eso. Oye, uno de los tres senadores que no se retiraron del homenaje es precisamente Carolina Goico. Ojo, la bien, candidata presidencial de la DC. Ojo para que la gente vaya ahí cachando el tema. Oye, yo así cortito nomás, más bien recordar que este 14 de mayo, el domingo 14 de mayo, se cumplieron 2 años del asesinato de Diego y Ezequiel. No sé si la gente recuerda que fueron asesinados en el contexto de una protesta estudiantil en la región de Valparaíso, en el plano de Valparaíso, por un gallo bien piteado que lo había acusado de que estaban rayando su casa, que estaban haciendo un graffiti, y el tipo bajó y tiró los balazos. Bueno, el caso se está cerrando y el tipo arriesga 25 años de cárcel. Pero la reflexión más allá es cómo actuáis de esa manera tan irracional, tan violenta, cómo no cacháis que los cabros están o estaban en ese momento reclamando por un derecho a la educación que va a beneficiar a tus futuras generaciones, tus sobrinos, tus primos, tu hijo, etcétera. Así que eso. Oye, cabros, en cuanto a los data show, yo quería dar dos actividades solamente. La primera es en el Yo Me Libro, que es este sábado 20 de mayo a partir de las 12 horas en Maipú, en el Centro Cultural Rayén, que queda en calle Pelentaro entre Guacolda y Purén. ¿Cómo se puede llegar? Desde el Metro Santiago Huera, tomando la micro I-12, I-7 y la 419. Desde Metro Plaza Maipú, la micro I-12. Bueno, está ya el programa de esta Feria del Libro, ya hay uno. Justo ya no pasa por aquí esa micro. Justo que no pasa la I-12 por acá. Y hay un. Yo quiero. Bueno, yo voy a ir al lanzamiento de los relatos carcelarios, hermano. Ahí dentro del Yo Me Libro. Bueno, y la otra, a propósito de lo que estábamos hablando del Gualmapu, este sábado también se realiza una tocata que está re buena también en el Anfiteatro Cortijano. Ah, sí. Cabros, va a estar buena muy esa. Muy bien, muy bien. Que es la tocata Justicia para Macarena Valdés, que es a partir de las 17 horas hasta las 3 de la mañana. Bueno, va a estar Salvaje Isibel, Sandino Rocker, Feria de Organizaciones, etcétera. Así que atento, ahí tienen dos datitos para sábado. En el Anfiteatro Cortijano. Sí, y el domingo, compare, ¿dónde? Ah, el domingo tenemos una actividad. Uy, el domingo 21 de mayo. Sí, ¿dónde, compadre? Tengo una actividad que lo organiza un amigo de nosotros, un compañero, que se realiza en la Villa Portales, que te queda en la Estación Central, cerca del líder General Velázquez. El Racito Lusach. Claro, en memoria de Mauricio Morales, el Panqui Mauri, que murió hace años atrás. Le explotó la mochila. Una mochila que se metió en bicicleta. Una bomba. Y también en memoria de Claudio Pared, que murió en la Vía Portales accidentalmente también, con un tema de una bomba, le explotó, creo. Así que esta actividad va a ser el domingo, en la tarde va a haber pasacalle, murales, feria de organizaciones, música en vivo y foro. Y estará Raíces Poblacionales exponiendo sobre nuestra experiencia acá en La Caro. Eso, y yo también tengo un datito, que es una tocata para mañana, día viernes 19 de mayo, desde las 20 horas, en Espacio 56, esto es en Avenida Ricardo Camin, número 56, y estará tocando Filipina Beach, Fugaz, Osoresan, y la banda de un gran amigo, Juan Autista. La banda Juan Autista va a estar tocando, así que un saludo grande al Castor, al Nacho y al Matías, que tienen ahí un proyecto muy interesante. Entretenido, así que se viene esta tocatita mañana, viernes 19 de mayo, desde las 20 horas en Espacio 56, Camin número 56, y está a dos luquitas. Van a haber bebestibles, comida vegana, y ahí va a estar interesante. Así que si quieren ir desde las 20 horas en adelante, Ricardo Camin número 56, una tocata, música en vivo, entretenida. Así que un saludo ahí para compadre Castorilero y amistades. Eso. Lamentablemente, a la gente que está escuchando, tenemos que decir que se termina el programa. Lo esperamos. No, se nos acabó el programa. Igual quedó pendiente un vertedero que yo lo tenía, pero lo voy a hacer la próxima semana sin falta, porque es un muy buen disco. Y bueno, no les voy a adelantar ni una cosa más, compadres y compadras. Se nos acaba Raíces Poblacionales, vos, compadre. ¿Hay algo que decir? Mandarle un saludo a la gente que nos retransmite, a la gente que nos escucha, a Don Florior, que nos permite hacer este programa todos los jueves. Sin censura. Sin censura. Se acaba, nos encontramos la próxima semana a la misma hora, en el mismo dial, Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. ¡Ra! I'm gonna show up if the deposit came through. I'm in here with my gal and my coffee main crew. Smoking every since the van landed at the telly. We higher than the heli, now we got the club smelly. All these fucking questions and you rushing for an answer. We looking at these dancers shaking like they're in Atlanta. Please don't blow my buzz, I know you know my cuz. I know y'all work together, man, tell them I say what's up. I'm laughing all with my friends. This alcohol kicking in. You know what's up, what's up, what's up. And I'm so fucked up. Look at me, my eyes are closed, I'm high right now. Please don't ask me shit, nigga, I'm high right now. Look at my little bitch, you see she high right now. Can't you really tell me high right now? Yes, sir. Look at me, my eyes are closed, I'm high right now. Shit, nigga, I'm high right now. Look at my little bit, you see she high right now. Can't you really tell that we high right now? I hesitate to unwind and relax and kick back. So many strands, different plans, and proceed to get stacks. I don't care that you conceded, I'm lifted and I've been cheaping. Who jug, you kinda loud, passing cologne, say I'm reeking. Laughing, not tripping, mister. No, I'm gon' smoke it with ya. Return a Dickie D, Rob, Mac, and Fat Squad Twister. Like a fighter, a swisher, cause we gon' hit ya, nigga. Best believe our squad is still getting bigger. Smoke is influential, not a need, but essential to the creative process and the thinking of my mental. Yes, my eyes are closed, but my third eye open. You don't have to ask, cause you already know it. Look at me, my eyes are closed, I'm high right now. Please don't ask me shit, nigga, I'm high right now. Look at my little bitch, you see she high right now. Can't you really tell? clothes, I'm high right now. Please don't ask me shit, nigga, I'm high right now. Look at my little bitch, you see she high right now. Can't you really tell that we high right now? Now ain't a good time. Talk to me, cause I'm feeling good, doing fine. Grab the wheel and recline, I'm so gone. Up in the air like four drones, while y'all in my ear like headphones. Doing the most, me dead wrong. I'm in the hot spot with the top notch, I deliver. Home with a thong on, I'ma get up. Man, the party is litty, I know that you hear me. All of them yelling is give me the money, cause a nigga hungry, yeah. And I need a wrist with it. It ain't about the business, nigga, please, it's irrelevant. It's irrelevant. There's some other things I could do with my time and it would be better spent. Girl, I don't even wanna talk it to you, go freshen it. Asking me questions, interviewing me like I'm on Letterman. Look at me, my eyes are closed, I'm high right now. Please don't ask me shit, nigga, I'm high right now.